Los días 24 y 25 de mayo, la prensa extranjera informó de que el mariscal Kim Jong-un se cercioró de la producción de sal mediante ultrasalíferos subterráneos que efectúa el Ejército Popular durante la visita a la salina Kyuzhong y recorrió el Museo de la Naturaleza y el Parque Zoológico Nacional en fase culminante junto con sus fotos. Lo hicieron la TASS de Rusia, la televisión satelital Fenhung y el rotativo Taikunbao de Hong Kong y las redes Renmin y la Radio Internacional de China y el sitio web de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan.